shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I pray to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead, Patty Mel. GED with some EBTs and some DVDs, that shit was happening. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was bracket. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till like... El hilo que nos une. Llamarán a tu puerta una tarde cualquiera, y no se sabe quién habrá dejado en el suelo un paquete para ti. Muy frágil, dice al dorso, lo remite Pandora, albergue de montaña en el Olimpo, Grecia la vieja. Sí, parece su otra caja, la caja fascinante, la olvidada, la que nunca abrió nadie, la que escondía el tiempo en algún zulo, la que cruzara intacta por los mitos, la que nunca extrajeron los viejos arqueólogos ni indagaron los más serios poetas, y que mira por dónde aparece en tu puerta, inesperada. Contiene la mordaza ya suelta de Pandora, venenos para dar a las palabras que usurparon el trono tantos siglos. Ese brillo del no, el cinismo de Hermes, ondas para romper los espejismos de las formas dañinas del amor, y palabras vibrantes y fresquísimas, dispuestas a pisar, como gacelas, las lenguas gangrenadas e inservibles. Algo queda en el fondo, no lo mires, cuídate de Pandora, es el olvido. Si llaman a tu puerta cualquier día, si traen un mensaje de muy lejos, mira la dirección del remitente, porque a veces los dioses, caprichosos, rectifican el mundo en cajas nuevas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo de la hora que hayáis decidido para oír este podcast. Este es el último de la primera temporada, es un poco la despedida. Yo espero que os haya gustado, han sido 38 poetas, mujeres, hombres, que han pasado por aquí alguno más, porque en algún capítulo había poesías de varios. Ha sido fantástico, de verdad, el recorrido por todo este mundo. Hoy nos despedimos con Aurora Luque y lo vamos a hacer, digamos, de una forma sencilla. Es una poeta contemporánea española, en un programa relativamente corto. Quiero pediros que colaboréis, que mandéis vuestras poesías, vuestro interés por un poeta u otro, vuestras grabaciones sobre poesías de otros poetas que podamos incluir en estos podcasts. Podéis escribirme al correo paco@bysl.com o entrar en mi blog elhiloquenosune.com y dejar allí algún mensaje. De verdad os espero, es importante. En la toma perfecta, cuando el guión es bueno y los actores fingen dignamente ser héroes, el tiempo marca estrías, va apagando uno a uno los focos y la banda sonora se interrumpe. Sensación de pantalla desgarrada, la insuficiencia siempre de vivir. Qué frágil la película que intentamos rodar en esas horas para sesión privada y clandestina en la pantalla interna de los párpados. Un insípido tono pudoroso de noche americana en las irisaciones del deseo. Ni siquiera el siena matizado del pasado incoloro nos acude. Sueño de gabardinas por calles satinadas de humedad. Labios muy densos, casi negros desde la sala. Juventud, cinta de celuloide erosionado, un guión mediocre. Problemas de doblaje. Aurora Luque nace en Almería en 1962 y es fundamentalmente poeta, aunque, bueno, la poesía no da para vivir, así que, como tantos otros, trabaja en otros campos, pero campos muy, muy vinculados a la poesía, el mundo clásico, la literatura de mujeres y la traducción. Ha vivido la infancia en Cádar, en la Alpujarra Granadina, cursó estudios de filología clásica en la Universidad de Granada, ha trabajado como profesora de bachillerato de griego antiguo, colaborado como articulista en periódicos y diarios, ha recibido premios como el Público de la Radio Televisión Andaluza, el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer y, bien, en fin, digamos que es una poeta consagrada, sobre todo porque para mí, es siempre importante decirlo, es una poeta traducida. Traducida significa que alguien ha tenido que hacer el esfuerzo tremendo que supone traducir a un poeta a otros idiomas. Bueno, y luego es una promotora de actividades literarias y poéticas, ¿no? Ha fundado y dirigido la colección de poesía Cuadernos de Trinacria, asesor de la colección Puerta de Mar. Bueno, realmente es una actividad polifacética. Lástima, su blog personal está discontinuado. Bueno, pertenece a un mundo que es de mi época aproximadamente y no tenemos tanta costumbre con internet y con las webs. Pero bueno, podemos encontrar su rastro en muchos sitios, ¿no? Viena, noche, agosto, Hotel Estefaní. Capítulos del libro de los cuerpos. Me pongo a descifrar la escritura nublada, lo que tuvo la vida de puro enigma áureo, de impredecible cueva iluminada, de aspereza de estrellas. Hotel Estefaní, agosto, húmeda noche, y un río caudaloso, como de oro de Klimt, me arrasa todavía. Las acequias del barro de las moras y la extrema violencia de aprenderse del mar la última nota de la última ola desplegada al regresar y convencernos de que no habrá sirenas. De un perfume italiano, todavía de moda, todavía de moda.

Mis caballos hicieron las paces, son amantes. Rozan voluptuosos sus brillantes pelajes blanco y negro, y la auriga, boyer, paladea el tío vivo de las horas y entona una canción con placer temerario. La memoria rescata su botín arbitrario de belleza. No tienen nunca prisa los caballos amantes. Lentitud, fleco de oro que entorpeces con sol las horas duras, déjame estar en ti. Que no me arrastre el tiempo con dedos de culebra. Quiero tu aceite puro, tus lentes misteriosas, la seda de tus riendas. Solo un tiempo sin bridas, solo eso. Esta es mi poesía, esta es mi canción. No es un cuento de hadas, pero te invita a la acción. Soy una mujer que está harta de mamadas. Yo ya me cansé del machismo y sus pendejadas. Ahora vengo a platicar, ahora vengo a cantar. Ahora vengo a rimar para concientizar, para empoderar y a mí ser liberal, para realmente construir lo que es la igualdad. Hermanas feministas, entremos en materia. Déjense de ataduras, que la vida sí es más buena. Usa tu palabra, usa tu contexto, rompe el paradigma y libera el pensamiento. Que lo que tu alma tiene para decir no es ningún enigma, es puro conocimiento que le sirve a otras, que ayuda a saber que aquí no estamos solas, que no soy la primera ni tampoco la única, pero que ahora quiero ser la última mujer que haya sido violentada por el patriarcado y sus malditas pendejadas. Y si estás preguntando cuál es la solución y cuál es la salida para tanta sumisión, por mucha atención te lo voy a decir, lo único que falta es tomar la decisión de ser mujeres libres, llenas de sentimiento, independiente, empoderada, no creer más en cuentos, mujer sin sumisión, sin enajenación, mujeres subversivas dispuestas a la acción. La rebeldía femenina es como mi adrenalina, nadie a mí me dijo, pero es como medicina, medicina sagrada y de liberación, rimas de sanación hicieron esta canción. Solo por si las dudas no te ha quedado claro, mi rap es feminista y elimina el patriarcado. Le canto al cambio social, le canto a la humanidad, le canto a las mujeres que se quieren liberar. Cuando te sientas sola, respira y recuerda que sí existe solución para tanta mierda. El empoderamiento es como un sentimiento que nace desde adentro, que permea el pensamiento, le da otra estructura al autoconocimiento, libera el ser que tienes allí guardado adentro. Con el feminismo tú puedes renacer, hasta en los hombres vas a volver a creer. Se llama igualdad y hoy vengo a cantar que eso es lo que le falta a la sociedad. Hermanas feministas, entremos en materia, déjense de ataduras, que la vida sí es más buena. Usa tu palabra, usa tu contexto, rompe el paradigma y libera el pensamiento. Que lo que tu alma tiene para decir no es ningún enigma, es puro conocimiento que le sirve a otras, que ayuda a saber que aquí no estamos solas, que no soy la primera ni tampoco la única, pero que ahora quiero ser la última mujer que haya sido violentada por el patriarcado y sus malditas pendejadas. Y si estás preguntando cuál es la solución y cuál es la salida para tanta sumisión, por mucha atención te lo voy a decir, lo único que falta es tomar la decisión de ser mujeres libres, llenas de sentimiento, independiente, empoderada, no creer más en cuentos, mujer sin sumisión, sin enajenación, mujeres subversivas dispuestas a la acción. La rebeldía femenina es como mi adrenalina, nadie a mí me dijo, pero es como medicina, medicina sagrada y de liberación, rimas de sanación hicieron esta canción. Solo por si las dudas no te ha quedado claro, mi rap es feminista y elimina el patriarcado. Le canto al cambio social, le canto a la humanidad, le canto a las mujeres que se quieren liberar. Le canto a las mujeres que se quieren liberar. Le canto a las mujeres que se quieren liberar. Hay una isla dentro de la noche. darle la brisa al óxido de un puerto abandonado. Hablo en sueños a solas, con calidad de cuerpos submarinos. La noche trae de su fondo restos de palabras. Vuelven las sensaciones, mandíbulas de peces de otro mar, y los deseos nadan caprichosos como delfines libres e invitados. En la isla de Mácar, cuando cierran los bares, el mar saca de sí su terciopelo. Un fluido candente de memoria circula tan dentro de ese sueño que si rozo la superficie acaso con los párpados, es tan letra del día como la más oscura sustancia de la muerte. Tienes que vivir vidas, no la tuya, no solo la acordada, también las aledañas, las pospuestas, las previas, las futuras. Las quiero todas ya, recolectadas, a punto de morder, de entrar en boca, de ablandarse en la lengua. En esa cesta hay uvas esenciales, cerezas infantiles, húmedas fresas que prometen bosques. Ese sabor a verde ciruela del verano y una pulpa dorada, inmasticable. Cómete ya tu propio cerebro fatigado. Es la fruta del día. Pues esto ha sido todo de Aurora Luque y de este podcast El Hilo que nos une, que termina su primera temporada, esperando, deseando que hayáis disfrutado. Y creo que sí, que habrá sido así. Muchas gracias a todos los que escucháis este podcast desde el otro lado del Atlántico, que sois más que los que lo escucháis desde España, ¿no? Colombia, México, Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, los Estados Unidos, en fin, gente que desde tantos países está atenta a esta poesía en español. Gracias. Un beso. 105, I'm stumping fast with these big guns. I'm hella dirty. Get caught with this shit. I ain't coming home till I...